El miedo se aprende. El miedo es algo así como el desprecio al diferente, cargar lo que es distinto de connotaciones negativas. El miedo, además, habilita automáticamente la violencia, porque en tanto que despreciamos lo diferente, lo percibimos como algo negativo. Y ese desconocimiento llega también a hacernos creer que nos hará daño, que es una amenaza. Entonces, ante la amenaza, la violencia es la herramienta que usamos para alejar al diferente, porque nos da miedo. Y el miedo no debería ser que nos roben, que nos maten, que los violen o que nos juzguen. El miedo debería ser que nos limiten, que nos arrebaten libertades, que nos controlen, que nos vigilen, que nos sigan. Lo que ocurre con eso es que va construyendo una pequeña burbuja que agrupa a la gente que es igual entre ella, haciéndoles creer que están por encima de todas y todos en el estatus social, y da la casualidad que el poder se le da a esa gente, a la de la plata. ¿Y qué hace la gente que tiene plata? Nos habla de miedo a que les roben, a perder sus privilegios. Lo que le pasa realmente a esa gente es la discriminación a los más pobres. Que la seguridad cambie de bando, que la pobreza es la responsabilidad de toda la sociedad que padece solamente algunos. Según un artículo de la revista National Geographic que habla sobre el miedo en la sociedad, el miedo comenzó siendo algo positivo en las sociedades prehistóricas que salvaguardaba a nuestros antecesores de peligros como los depredadores, las inclemencias del tiempo y demás amenazas, colaborando así en la supervivencia de la especie. A medida que las sociedades fueron avanzando, las teorías sobre los temores fueron creciendo paulatinamente a estas, siendo utilizado en muchas ocasiones por los grandes poderes para controlar a las masas o para moldear a las poblaciones a su antojo. Un ejemplo claro de esto fueron las grandes políticas autoritarias que se apoyaban en el terror para asentar a sus mandatos, como el nazismo, que asoló Europa durante los años 30 y 40 del siglo pasado, que basó gran parte de su poder en el miedo. También la fundación de terrores en contra de otros colectivos o etnias ha ayudado a la consolidación de sistemas políticos, demonizando y achacando males y peligros a diversos grupos que en muchas ocasiones distaban de encarnar las características que se les atribuía. Bueno, volvemos con la parte central del día de hoy. Volvemos con Fernanda Berrueta y su columna. Bienvenida tú también. Bienvenida, Fernanda. Chicas. Buen día. Que sienta esa remera roja con el micro rojo, la mesa negra, esa silla, esas hojas ahí todo prolijo, preparado. Ay, toda combinada. La gafa rojo, realmente, nena. Todo, muy todo muy anarca estás hoy, ¿vale? Bueno, viste que uno simbólicamente da mensajes a veces sin darse cuenta. Bueno, ¿cómo pero estás? Bueno, bien, todo qué rápido bien. Se pasó el tiempo ahora que lo pienso desde, ¿viste?, la primera columna. Sí, ¿no? Sí, un mes pasa rápido. Total. Lo bueno es que en este mes, mira, esta vez vine con 4 hojas. En vez de 16. ¿Ves? Bien. Eso es prometedor. Significa que tengo un futuro. Obvio. Que en algún momento me voy a adaptar a... En algún momento vendrás sin nada y serás capaz de hacer una columna sin papeles. Ah, olvídate. Ya lo ves. Seguramente. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, en realidad hoy lo que traje tienen más que ver con reflexiones y cuestiones que he estado pensando en torno a la seguridad. Vieron que bueno, que estamos en un tema candente. Bien candente. Es un momento donde todo lo vinculado a la seguridad está en boga. Empiezan a aparecer como muchos discursos y discusiones como interesantes. Y bueno, y inevitablemente eso genera que una se piense y repiense en este contexto. Bueno, capaz que para contextualizar de dónde viene esta cuestión, creo que a esta altura todas la tenemos bastante claro. Hay un plebiscito para este año electoral vinculado justamente a resolver los problemas de seguridad pública, porque bueno, sí, es verdad, es un tema como muy sensible y cuando se consulta la opinión pública está claro que hay un nivel de sensación de inseguridad, que bueno, que de alguna forma lo que reclama que haya respuestas sobre eso. Entonces, bueno, aparece esta reforma, esta propuesta de reforma constitucional, este plebiscito, que básicamente propone cuatro puntos, que son los que aparentemente nos van a dar como una respuesta concreta al tema de seguridad. Que son, bueno, como cortitos solamente. ¿Cuáles son esos puntos? Bien, en realidad lo que proponen es, bueno, primero crear una guardia nacional. Es una guardia que lo que hace es usar policía militarizada, digamos, o sea, algunos efectivos de las Fuerzas Armadas pasarían a dar apoyo a la policía, o sea, al Ministerio del Interior. ¿Y no sería algo parecido a la Guardia Republicana? Y bueno, ahí es como donde se empiezan a aparecer las tensiones con eso, ¿no? Porque sí, uno podría pensar que sí, pero bueno, esta sería como una guardia de 200 efectivos que tendría como cometidos bastante concretos que no sé muy bien cómo se va a implementar. Esperemos que no lo sepamos tampoco, pero bueno, si no, el día posterior a la elección, en caso de salir favorable para este plebiscito, deberíamos tener los 200 efectivos ya operativizados, claro, y con un presupuesto asignado y con, claro, sí, la infraestructura adecuada para cumplir con esta tarea que se le designará. Uh-huh. Ese es como un punto que de hecho creo que es el que ha generado como más tensión frente a esta propuesta, porque en esto que decía antes, es real, hay una sensación de inseguridad y es real que de alguna manera lo que se demanda desde la opinión pública es alguna respuesta concreta. Se siente que la política pública que vinculada a la seguridad que vienen gestionando estos gobiernos del Frente Amplio no ha dado una respuesta satisfactoria. Entonces, bueno, frente a esto, que aparece esta propuesta, de los cuatro puntos, creo que el de la Guardia Nacional... un pequeño lapsus, pero no pasa nada. es el que ha generado como más tensión. Pero bueno, los otros tres puntos tienen que ver con, bueno, habilitar allanamientos nocturnos, que eso actualmente no se puede realizar, está constitucionalmente establecido, ¿está? Uh-huh. Bueno, el hogar es inviolable, no sé qué. Sí. Después, por otro lado, lo que proponen es cadena perpetua revisable a 30 años, o sea, hay determinados delitos, que es violación, matar a menores, y deja el otro... ¡Ay! Abuso sexual. Uh-huh. Lo que terminarían sería cadena perpetua. A los 30 años de cumplimiento de esta pena se podría revisar. Bien. Uh-huh. Y después, por otro lado, lo que propone es el cumplimiento efectivo a las penas, les llaman ellos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que lo que queda sentenciado una vez el proceso judicial mediante el delito, digamos... la pena que sale en ese momento es la que se cumple. O sea, en este momento nuestro sistema judicial lo que tiene es un proceso que también tiene que ver con ser un sistema garantista que habilita en esto de que una piensa del discurso, de la rehabilitación y de qué son los procesos cuando estamos pensando en cárceles. Hay ciertos recursos garantistas que lo que habilitan es que a las penas puedan tener como reducción, ¿no? Exacto. Sí. Como apostando en esta cuestión de la reinserción y la rehabilitación. Uh-huh. Eso desaparecería. O sea, bajo esta figura. O sea, lo que sucedería es que la persona ingresa con la sentencia y sale cuando termine de cumplirla efectivamente. ¿Está? Que bueno, los trabajos que se hacen muchas veces en las cárceles o los talleres, todo eso, no tendrían ningún tipo de redención de condena, ¿no? Y no. En realidad acá lo que se está hablando es que bajo ningún concepto habría reducción de condena. Por eso es como, bueno, estas cuestiones más vinculadas a lo que tiene que ver con el sistema judicial y carcelario genera como también muchas dudas y debate, porque estamos hablando de un sistema carcelario que está colapsado hace mucho tiempo, que no nos ha dado respuestas concretas, que todavía se está revisando de qué manera podemos pensar en un sistema que realmente después pueda generar condiciones de inclusión y de reinserción. Lo que estamos haciendo en realidad, o lo que se está proponiendo de alguna forma, es que bueno, que ese sistema de alguna forma queda aislado, pero además mucho más superpoblado que ahora, porque bueno, va a haber una cuestión ahí de la larga duración de las penas, que lo que va a generar es como la acumulación de personas privadas de libertad sin ningún tipo de posibilidad de reducción de pena. Que frente a lo que se cree, no se sale tan fácilmente. No. O sea, hay gente que debería haber salido hace año y medio que cumplió pena y sigue, debido a la burocracia, sí, a los trámites judiciales, sigue... año y medio después de cumplir su pena dentro de la cárcel. Sí, o sea que... sí. Sí, en realidad, un poco la línea de esta propuesta no es nada nueva. Tiene como este perfil más punitivo y más como de pensar, a mi entender, de una forma lineal, la complejidad de lo que implica la seguridad pública y de qué manera podemos pensar en la seguridad pública. Y en realidad esto, creo que es como estas recetas que han aparecido en otros momentos con este carácter punitivo, que en definitiva buscan dar una respuesta a lo concreto de esta sensación de inseguridad, pero que bueno, que cuando aparecen generan como un montón de dudas en esto de, bueno, de cómo, de dónde está preparada la institucionalidad, está preparado el presupuesto, qué es lo que estamos esperando con esto, qué tipo de proyecto de sociedad estamos pensando cuando estamos pensando en este tipo de propuestas. Pero la realidad también es que la sensación de inseguridad existe y bueno, y de alguna manera eso a veces habilita que aparezcan como este tipo de propuestas. Y bueno, estamos en un año electoral, hay una cuestión ahí como también del rédito político frente a estas cuestiones, de creer en los discursos de las personas que están, bueno, proponiéndose para gobernar el país. Entonces, bueno, genera como este debate que muchas veces, en base a la desinformación o a la información parcial, puede habilitar a la creencia que este tipo de... O sea, que cuatro puntos así establecidos van a resolver como esta cuestión que tiene también una pata que es estructural y de vínculo y que, bueno, y que acá en realidad no aparece. Capaz que nos sorprenden y después hay un mega documento con un montón de respuestas, pero bueno, en el concreto no están. Pero bueno, en este marco del plebiscito, a mí lo que me empezó a resonar es, bueno, ¿qué es la seguridad? ¿No? En esto, bueno, ¿qué es la seguridad? ¿Para quiénes es la seguridad? ¿No? Cuando lo pensamos como en términos de políticas públicas. Y me pregunté un poco a mí misma en esto de mi vivencia puntual, ¿qué es para mí la seguridad? Porque bueno, en esto de la complejidad del tema y de cómo lo vamos abordando, creo que quedan como muchas cuestiones por fuera, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece interesante pensar es, bueno, para las mujeres, para nosotras, ¿qué es la seguridad? ¿No? ¿Es el mismo concepto de seguridad el que manejamos? ¿Sentimos por las mismas cosas inseguridad? ¿Con respecto a los hombres te refieres o entre nosotras? En general. Ahí va. En general. Si vos pensás en la inseguridad ahora, es como un ejercicio, ¿no? Si pensás en la inseguridad, cosa, por ejemplo, ¿qué te da miedo? Porque uno piensa en inseguridad y piensa en miedo, ¿no? O bueno, en una de las cosas que puede pensar es el miedo. Cuando vos pensás en qué cosa te da miedo de esto de convivir con otros, de habitar el espacio, de estar en sociedad, ¿qué cosas te dan miedo? ¿No? Entonces, a mí me parece que ahí, ¿no?, hay como toda una línea exploratoria en cuanto a, bueno, la seguridad tiene que ver también o está atravesada también por esta desigualdad de género y cómo los varones, las mujeres y las disidencias habitamos y cómo los marcos jurídicos, legales e institucionales también de alguna forma nos posicionan y nos garantizan determinadas cuestiones. No, como bueno, por ahí, digamos, la pregunta. No traigo respuestas, traigo preguntas y preguntas porque fue como en el ejercicio de la reflexión que encaré para otro lado. Y además, lo que también me parece bastante interesante y en el marco del cual me parece que es como adecuado traer también estas cuestiones, es dónde estamos las mujeres en los discursos de la seguridad pública. ¿No? ¿Dónde estamos? ¿No? Son este tipo de medidas, están contemplando cuestiones que están vinculadas a nuestras vivencias, que están cuestionadas, bueno, con esto, cómo andamos de noches o cómo no andamos, cómo hay ciertos recaudos que tomamos con nuestra vestimenta, cómo nos matan adentro de nuestras propias casas, cómo nos desaparecen, porque para mí hay como una cuestión ahí de, para repensar, nosotros tenemos como bien arraigado como sociedad el concepto de desaparecidos por cuestiones obvias de la historia reciente, y que es un concepto que tiene como una carga política y emocional bien intenso. Pero en la sociedad democrática post-dictadura, para las mujeres la desaparición sigue siendo una práctica sistemática. Las mujeres nos siguen desapareciendo. Sabemos que tienen que ver con la trata y la explotación sexual. Y también sabemos que es un entramado complejo donde muchas veces las instituciones son omisas o son cómplices. Y bueno, y eso también habla de la seguridad, ¿no? Y genera como, bueno, estas cuestiones de, bueno, ¿dónde está eso en el discurso de la opinión pública? Cuando discutimos, cuando debatimos, cuando pensamos en la política de seguridad, ¿dónde están esas cosas? ¿No? Como en esto de también, a veces da la sensación de que, bueno, sí, las cuestiones vinculadas a las mujeres y a las desigualdades basadas en género vienen visibilizándose, vienen generando y ganando terreno en la agenda política y pública, pero es como que están las cuestiones de género y el resto de las cosas que hacen al país y a los vínculos y a las relaciones sociales. Separado, ¿no? Totalmente. Exacto. Y en realidad, si algo que venimos aprendiendo nosotras en este construir esta visión nuestra sobre cómo es el mundo y en qué lugar del mundo estamos y cuál queremos, es que esta mirada o esta cuestión estructural que tiene que ver con las relaciones humanas, que nos pone en lugares distintos, atraviesa cada uno de los espacios que habitamos y cada ámbito de nuestra vida y cada institución por la que transitamos. Entonces, bueno, como desde ese lugar también, aprovechar como este año de debate de política y aprovechar como esta instancia donde los candidatos, por ejemplo, están presentando sus compromisos y sus propuestas. Exacto. País. Bueno, ¿qué pasa con nosotras, no? En esto también de recordar que hay una ley de violencia basada en género que es muy ambiciosa y que en realidad es como herramienta jurídica, uno podría pensar, bueno, es una gran herramienta para nosotras en términos como de institucionalidad, pero es una ley que no tiene presupuesto, es una ley que requiere de una inversión bien importante, que requiere de procesos como de sensibilización y capacitación bien importante también. Y no está disociada de una política de seguridad, porque de hecho en la ley se estipulan y se establecen cuestiones vinculadas a los procedimientos policiales y judiciales, ¿no? Entonces, bueno, como desde este lugar es que vengo como con este cúmulo de preguntas, ¿no? Porque en definitiva, en alguno de estos momentos, la pregunta era, bueno, ¿qué es vivir sin miedo? En definitiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es vivir sin miedo? Acá como desde mi lugar, ¿no? Bueno, vivir sin miedo es que no nos maten, vivir sin miedo es poder caminar tranquila de noche, vivir sin miedo también es no tener que avisar a alguien que llegue a mi casa, vivir sin miedo también es trabajo digno, también es acceder a una vivienda, vivir sin miedo también es tener una igualdad de oportunidades y garantías que den cuenta de eso. Vivir sin miedo es poder confiar en las garantías del proceso judicial y en la capacidad de acción policial cuando requerimos que las instituciones nos den respuestas cuando estamos en situaciones de vulnerabilidad. ¿No? Entonces, bueno, como desde este lugar es como, bueno, problematizar un poco y poner de nuevo en cuestión y devolver la cuestión vinculada a la política de seguridad. Claro. Bueno, hay un montón de elementos ahí que me han hecho como recordar, un montón de cosas que hablamos, que leemos, que discutimos. Ahora, precisamente en España también, con respecto se estaba como reivindicando la necesidad de que haya juzgados, que estén especializados en materia de género. Claro. Eso es como una pata súper importante de la institucionalidad y que en realidad nadie contempla, ¿no? Claro. Tipo, medio mundo, y además es como medio estrategia fea políticamente porque como que a media población la tienes recontenta con la aprobación de una ley, pero nadie sabe realmente que eso no va a salir adelante sin dinero, no va a salir adelante sin profesionales y sin un montón de... Claro, no solo el profesional, que la psicóloga, la jueza o quien sea, sino si necesitas un acompañamiento policial, si necesitas cuidado para tus hijos. Sí. Y... Entonces, es como eso, ¿no? Como, bueno... Te doy una de cal y una de arena y te la regalo para que dejes de quejarte, pero en realidad no te estoy cambiando absolutamente nada. Claro. Sí, para mí ahí hay como una beta bien interesante que tiene que ver con esto de, bueno, pensar que el movimiento feminista, en esto de, bueno, de poner también sobre la mesa ciertas discusiones que nos atraviesan y que de alguna forma queremos dar visibilidad, ha generado como sus propias estrategias, ¿no? Vinculado, bueno, acá son las alertas feministas, en Argentina surge ni una menos, justamente como forma de denuncia pública, en este caso los femicidios, que no tienen respuesta, que institucionalmente, de alguna manera, no la dan a la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, como pensar en esa línea de cómo construimos la seguridad nosotros las mujeres en el mientras tanto, en el mientras tanto logramos que las instituciones nos den respuestas, en el mientras tanto vamos como en esto, bueno, pensar que cuando pensamos en la revolución feminista decimos que venimos a cambiarlo todo. Entonces, bueno, en este proceso de que lo estamos cambiando todo, ¿no? Bueno, ¿cómo generamos nosotras prácticas como vinculadas a la seguridad y cómo también denunciamos la inseguridad, claro, ¿no? De alguna manera. Y por otro lado, y que para mí esto es bien importante, en este mientras tanto, nosotros estamos en este sistema que es patriarcal y es capitalista. ¿Y qué es el patriarcado? Dice capitalista. En su alianza nos genera un lugar de opresión y de inseguridad bien importante. Entonces yo creo que en la medida que estemos como en este sistema donde el Estado y la democracia son instituciones que de alguna forma dan sentido, dan estructura a los vínculos humanos, a las relaciones humanas, hay que exigirles todo. Total. Yo ahora aprovecho que está ahí Valentina Machado, buenos días, que acaba de llegar. El otro día tuvimos, fuimos a una charla, a un taller que estuvo muy bueno de María Galindo. Y claro, ahora con todo lo que estás diciendo me está haciendo pum, pum, pum la cabeza constantemente, porque María Galindo decía, tipo, bueno, entendemos que vivimos en un estado neoliberal. Y el movimiento feminista ha entendido de alguna manera que hay que dejar de dialogar con ese estado porque tienes que hablar con él para no sé, como que haya una conversación entendible entre el estado y por tanto usar como sus argumentos o sus lógicas. Y entonces el movimiento feminista ha entendido que hay que salirse de ese lugar y que hay que, nada, lo que tú dices, hay una ley que no nos está apoyando realmente, bueno, creemos redes y mecanismos alternativos, y en realidad es lo que nos está salvando de un montón de cuestiones, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Igual, a mí puntualmente lo que me da que en este mientras tanto es como casi que un deber exigirle al Estado todo. Sí, obvio. ¿No? Sí, como en esto de que, bueno, estamos en un marco de derechos garantista, con un discurso, ¿no? Como, bueno, muy lindo, precioso, de compromiso y bueno, de derechos humanos, de garantías individuales, etcétera, etcétera. Bueno, genial. Hay una ley, ¿no? Que se cumpla. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, y también denunciar la inoperancia del Estado y también como de alguna forma desenmascarar cómo, más allá del discurso, después en las prácticas, se sigue reproduciendo las mismas lógicas, también es importante. Claro, totalmente. Y por eso está ahí el movimiento feminista, para hacerlo todo el tiempo. Exacto. Sí, el otro día fue bien interesante, nosotros ahora tenemos como un caso bastante actual, que es el de Micaela, que bueno, que en realidad hay una imputación por femicidio, pero bueno, el cuerpo no apareció, esta persona encima se declaró con el tupé de decir que no le iban a encontrar. Y en ese marco se convoca, desde la Coordinadora de Feminismos, una alerta, que en realidad terminó siendo una asamblea de mujeres en la Plaza Cagancha. Mutó. Y fue real, mutó, porque bueno, lo que las compañeras expresaban es que si bien, como se había imputado el femicidio, se convoca la alerta, que es como esta acción política en las calles de las feministas de denunciar las muertes de las mujeres, los asesinatos de las mujeres, como el cuerpo de Micaela todavía no estaba, se cambió como un poco la lógica. Porque, bueno, en realidad ella en este momento está desaparecida, ¿no? Entonces, bueno, desde esta lógica que también del cuidado de la familia, sus compañeras y demás, es que se cambia el formato y genera esta asamblea. Pero fue muy interesante porque la discusión entre mujeres fue mucho por este lado también, ¿no? Como, bueno, de repensarnos nosotros en esta estructura, de repensar nuestras prácticas de inseguridad, qué podemos generar nosotras en los caminos alternativos para, bueno, cuidarnos, para acompañarnos, qué redes nos contienen, qué redes nos cuidan, porque sí, es verdad, ya sabemos qué no esperar del Estado y sus instituciones. Entonces, bueno, fue como bien interesante y sin duda es como un lugar en este encuentro entre mujeres. Es un lugar de mucho potencial creador y generador también de alternativas. Pero bien, en síntesis, yo creo, y un poco así pensé el nombre de la columna para hoy, que sin nosotras no hay seguridad. Totalmente. ¿Ah? Es importante como pensar, sin correr el foco, porque yo creo que el plebiscito de este año pone en jaque un montón de cuestiones que no hay que dejar a un costado. O sea, de hecho, por momentos hay que pone en jaque como hasta nuestra propia democracia de alguna manera. Entonces me parece que hay que meterle fuerte por ahí, como generar argumentos, discusiones, intercambio, y poder pensar realmente y asumir cada quien la responsabilidad en esto del proyecto político que queremos construir. Pero me parece también como bien interesante empezar a preguntarnos dónde estamos nosotras en los lugares, ¿no? Y de qué manera, cuando estamos. En esto que tú planteas de qué seguridad y para quién, ¿no? Y me parecía como fantástico el ejemplo de las desaparecidas, que no había caído en esa idea, ¿no? Cuando tienes un contexto de dictadura, entonces todo como que recobra un sentido distinto. Cuando vives en una democracia, y la voy a entrecomillar hasta el infinito, las desaparecidas por lo que sea, en realidad, ya sea porque desapareció normalmente por ¿no? Porque hombres a veces desaparecieron, pasan a tener otra categoría y otra importancia y no van miles de personas a manifestarse por ellas, ¿no? Incluso si lo pensamos como en términos de opinión pública, de medios de comunicación hegemónicos, no hay como una resonancia como en otros casos realmente. O sea, de hecho, en esto de qué vamos construyendo las mujeres de alternativa, los caminos que las instituciones no nos dan, las respuestas que que necesitamos, que bueno, que existen colectivos de compañeras que justamente están como reivindicando, bueno, ¿dónde están nuestras gurisas? ¿Dónde están? Claro. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa con los procesos? Claro. ¿No? Y bueno, y una vez se acerca, escucha, y bueno, y decís, pa, este es el Estado que nos está garantizando a nosotras la seguridad. Claro. Total. Y bueno. Tremenda pregunta de cierre. Y con eso me voy, ¿verdad? Porque ¿qué voy a hacer? Bueno, la verdad es que increíble. No sé, cada una de estas cosas. Ayer hablando con una compañera que, bueno, nada que ver con... Viste que también está Laura Falero con nosotras. Y Laura Falero es muy fan de las publicidades de toallitas, todo, ¿sí?, rosado, no sé qué. Y entonces el otro día vino en la columna y cerró con un chiste, se divorció de un chiste que lleva haciendo mucho tiempo porque decía que la publicidad ya salía la sangre roja y no azul. Claro. Ayer cuando le pasamos este vídeo le dije, hay que volver al chiste, claramente no entendieron nada. Claro. Y con esto que estoy contando no recuerdo por qué. Porque no había remate. Porque no había remate. Las formas, bueno, alternativas, no había remate. No había remate. Bueno, un gusto que vengas aquí a charlar, la verdad. Ah, y entonces, ¿por qué contaba esto? Porque pensábamos que esto daba, no para una columna, para programas y horas y horas, sí, enteras, claro, ¿no? Claro. Con lo que quiero decir con esto es que las discusiones siguen en otros lugares, sí, aquí solo es un microespacio dentro, claro, de todo lo que total pensamos y, sí, y dialogamos. Sí, bueno, fantástico, Fer, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. No sé si quieres presentar la canción de cierre, ya que es tu propuesta. La canción de cierre que elegí hoy es una canción de Ana Tijoux, que también la elegí la vez pasada, que se llama Doctrina de Shock, y que si bien, bueno, es bien arraigada a la realidad chilena, que es de donde es esta artista, a mí cuando la escucho me genera como muchas cuestiones vinculadas a lo que pienso cuando pienso en la seguridad y en el lugar en el que estamos, así que bueno, esa es la canción que elegí un poco para cerrar. Y hay un, hablando de ese título, hay un título de un libro de Naomi Klein que se llama La Doctrina del Shock, que es un libro fantástico sobre todo esto de la seguridad. Ya que estamos para rebatirlo, vamos a aprenderlo. Bueno, y con esto nos vamos hasta el martes que viene a las 8:30 de la mañana. Les esperamos acá en ¿Por qué no te callas? Muchas gracias, Fernanda. Gracias, Álvaro, por estar ahí del otro lado. Nos vemos. Buena jornada para todas y todos. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Osos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está. Y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascual, a metido ese gol. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La solución a nuestro problema. Miles de chilenos a la calle, mapuches, estudiantes y docentes, reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza, con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero política y